mi amor. ¿Acaso no sabes que me tienes a mí? Te llevo a la luna, te llevaré al sol, y aparte del mundo te llevo, mi amor. Y te cantaré esta canción de amor. Qué feliz seríamos los dos en el botecito del amor, y siempre a tu lado lo estaré. Hay toda una vida, corazón, corazón, corazón, yo te quiero, corazón, y que viva la vida y que viva el amor. Vamos a cantar.